Dentro del capítulo de la actualidad local, hoy también vamos a adelantar citas que van a llegar este fin de semana con protagonismo de nuevo para el Carnaval de Ubrique, con citas destacadas, pero también para el flamenco, que en el caso concreto de la Peña Flamenca de nuestra localidad sigue con el desarrollo del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique en esta 34ª edición. Así que tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico en el día de hoy al presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad, Manolo Román. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda vuestra audiencia. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en tu casa, evidentemente, aquí en Radio Ubrique, donde vamos a ofrecer al menos algunos detalles recordando, como decimos, el desarrollo del concurso que hasta ahora, Manolo, si no me equivoco, el único parón que ha tenido, la única pausa ha sido coincidiendo con el puente del Día de Andalucía, ¿no? Exactamente, no hemos tenido nada por cumplir con lo que es, ¿no? La festividad y toda esa cosa que se celebra en ese día. Y además, como el carnaval este año ha caído de otra manera, ¿no? Creíamos que iba a ser igual que siempre, pero como al no ser igual que siempre, ya lo hemos dejado como lo pensamos, ¿no? Y no, en ese día de pues no tener nada, la semana esa, y nada, y ya pues continuamos cada viernes, como siempre. Así que, por tanto, mañana viernes y el viernes siguiente también habrá, por tanto, fase clasificatoria, ¿no? Sí, sí, nosotros no vamos a parar, no vamos a parar porque tenemos ya toda la programación hecha como la hacíamos anteriormente y vamos a seguir hacia adelante con todo lo que tenemos. Lo que sí que supongo que en Semana Santa sí que se parará, ¿no? Bueno, ¿o no? Sí, eso es normal que esa semana pues paremos como todos los años. Pues sí. Próximo mes de abril, que tenemos la Semana Santa, 14 y 15 creo que es, no sé, por ahí. Uh-huh. Que trae, nada, esa semana la tenemos en blanco. Exactamente, el 15 sería el viernes, así que es el único viernes, podemos decirlo, que se va a quedar sin concurso, que va a proseguir de esta manera, con esa única parada, hasta, recordemos, el 20 de mayo, ¿no? La fase clasificatoria. Sí, hasta el 20 de mayo y la final pues la tenemos programada, creo que es para el 4, no recuerdo ahora mismo bien, pero creo que es para el 4 de junio. Ahí ya pondremos fin a nuestro concurso por este año, ¿no? Aunque después hagamos otras cosillas más adelante, ¿no? No sabemos todavía. Y a ver si podemos, porque tenemos finalistas que todavía no han venido por mod de la pandemia, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? O tenemos todavía, porque todavía hay algo, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que celebrar por los hombres y que ellos cobren su 50% que les falta, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no sabemos si lo vamos a hacer en este mes de junio a finales o por ahí o lo hacemos ya en septiembre, no lo sabemos todavía. Muy bien, Manolo, sobre la participación, por cierto, en este concurso, ¿todavía sigue abierta la posibilidad de inscribirse? Sí, nosotros no cerramos la participación, ¿no? Aunque tenemos muchísima gente, ¿no? Todos los que llaman y ya, por ejemplo, tenemos la programación hecha, pues lo dejamos como reserva, ¿no? Que vaya alguno, ¿no? Pues lo llamamos, si quiere venir, pues nada, las puertas abiertas para que haga su actuación. Uh-huh. Es lo que vamos haciendo con todos los que llaman, porque llaman muchísima gente y claro, algunos a lo mejor dentro de los que están programados pues se caen, ¿no? Por alguna actuación que les salga, porque tú sabes que aquí vienen totalmente gratuitos, ¿no? Y ellos pues ya sabrán lo que hacen. Si les sale una actuación que van a cobrar, no, pues ellos se van a la actuación y dejan el concurso y ya pasan a por ejemplo, pasan a reserva, ¿no? Sí, hombre, que sí es comprensivo en ese sentido, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación y que, está claro, ¿no?, tienen que aprovechar las posibilidades que les surgen. Que está la cosa muy mala, Juan Carlos, sí, sí. Más mala que se va a poner. Dios quiera que no, pero según estamos viendo, vamos a ver lo que pasa. Pues por lo pronto, Manolo, viendo las últimas sesiones, sería esta la cuarta, la de mañana, ¿no? Sí, es la cuarta sesión. Estos días atrás, estas semanas atrás que hemos tenido, pues la verdad que han sido actuaciones fabulosas, buenísimas, tanto en baile como en cante. A ver, de aquí hasta mayo, finales de mayo, a ver cómo va la cosa. A ver, ¿recordamos? Todo está saliendo perfecto y todo muy tranquilito y terminamos muy prontísimo, porque a las 12:30 por ahí o la 1 ya estamos terminados, no como antes nos daban las 3 de la mañana y más. Bueno, ahora lo estamos haciendo desde las 10 de la noche el punto, ¿no? O 10:15 lo más tardar. Empezamos la programación y terminamos prontito. Recordemos que con la gran novedad, ¿no?, de la nueva sede, está claro que además es un sitio más céntrico, puede ayudar a que se acerque el público, como siempre decimos, ¿no?, abierto a cualquier persona que quiera disfrutar del flamenco, ¿verdad? Sí, nada, nosotros no cerramos las puertas a nadie, tanto socio, hombre, como no socio, hombre, porque así lo hemos hecho anteriormente y lo seguimos manteniendo. Bueno, nosotros lo que queremos son muchos socios que se apunten, porque es muy poquito dinero todos los meses y podamos tener todavía más cositas. Mientras más socios tengamos, pues más cosas podremos hacer o traer, ¿no? Tanto en baile como en cante. Porque, pues, hombre, los que se hacen fuera de concurso, eso cuestan el dinero y claro, normal es que tengamos bastante socios para tener una buena nómina, ¿no?, como se suele decir, y podamos traer todas las cositas y podamos ofrecerle a nuestros socios muchas cosas. Por lo pronto, ahí está el concurso, que llega ya a esa 34ª edición, nada menos. Mañana, como decimos, esa cuarta sesión, ¿con qué cartel? ¿Quién participa mañana, Manolo? Pues mira, mañana vamos a tener en el baile, va a estar José Iván Fajardo, de Málaga. No lo conozco porque no ha venido por aquí, ¿sabes? Eso es en cuanto al baile. En cuanto al cante, vamos a tener a Isabel Tirado, de Mairena del Alcohol. Y también en cante podemos tener a Francisco Fernández, de Ronda. Tampoco, no sé, esta gente no recuerdo yo haberlos visto por aquí, ¿sabes? Yo creo que nos darán una buena noche, tanto en baile como en cante, porque la verdad es que a la gente le gusta muchísimo el baile. Cuando hay baile, se pone la peña que no vea, ¿no? Pero bueno, total, hay que escuchar las dos cosas, ¿no? Tanto el baile como el cante. Supongo que algunos de los participantes hasta ahora sí que repiten con respecto a años anteriores, pero como estamos comprobando, algunos se estrenan, por tanto, en el concurso, que quiere decir que Ubrique, desde luego, sigue atrayendo a un buen número de personas, a todos los flamencos que intentan ir escalando, ¿no? O aquellos que, bueno, en definitiva, bueno, pues quieren contar con un concurso de prestigio dentro de lo que es la temporada y sus concursos, ¿no? Hombre, no, nuestro concurso ya es conocido, podríamos decir, mundialmente, ¿no? Vienen gente, tú sabes, ya han venido gente hasta de la China a bailar. Por cierto, que el hombre bailó muy bien, muy bien, muy bien. Que esta gente, yo no sé qué es lo que tienen, que todo lo que ven, lo hacen a la perfección. Hay guitarristas chinos, cantadores chinos, que te pones a escuchar a un cantador chino, que yo lo he escuchado, ¿no? Soy en la mapa, que ha salido aquí de Sevilla, nació en Sevilla, que puede ser que a lo mejor sea sevillano, ¿no?, que los padres vengan de la China y él sea sevillano o sea de otro sitio, ¿no? Y nada, que lo hacen a la perfección, pero vamos, que todos los que vienen, si son espectáculos, Juan Carlos, yo, hombre, a mí dirán, ¿qué tío más bruto diciendo esas cosas? Pues no es yo digo la realidad, y además ahí está para el que quiera venir todos los viernes, que quiera comprobarlo, o sea, que tiene las puertas abiertas para que vea que eso es un espectáculo, que eso no lo ves tú en cualquier sitio, en cualquier hotel o cualquier, yo qué sé, sala, sí, o lo que sea, que vale un dinero. Claro. Un dinero. Sí, ¿no? Y hay que incidir en ello porque es verdad que como se organiza cada año el concurso y nada menos que 34 años, pocas iniciativas, pocos eventos pueden hablar de tantas ediciones, de esa continuidad, pues puede parecer, ¿no?, que bueno, es algo que se repite y se le puede perder o no darle el valor que tiene, ¿no?, en ese tipo de actuaciones que, como tú decías, en cualquier sala, en cualquier evento, de lo que costaría con una entrada, tendría un coste, evidentemente. Sí, no, es que, hombre, que se cree uno que eso a lo mejor, dice, como es de bar entre la gente y eso, pues eso a lo mejor no, pues eso es para verlo. Y además nosotros colgamos muchos vídeos, colgamos muchas cosas que lo está viendo la gente, que no, uh-huh, que no lo ve. Y vamos, cada viernes, pues la verdad que a nosotros que nos gusta y a los que les gusta, pues disfrutan del flamenco. Pues ya lo saben, mañana tienen esa nueva cita, tenemos todos, a partir de las 10 de la noche, en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique, una nueva sesión clasificatoria dentro de lo que es el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Pues Manolo, si te parece, nos quedamos invitando a todas esas personas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿no? Pues nada, sí, invitación, hombre, preferentemente a todos los socios, que veo muy poquitos por aquí en los viernes, no sé si es que por el trabajo, por lo que sea, no sé, por lo que es, ¿no? O bien porque se van a sus campos, a sus chalés, a disfrutar, ¿no?, del fin de semana. Yo lo que quiero es ver la peña llena de socios, y eso, y recordar que se hagan socios, hombre, que es muy baratita la cosa, que no vale mucho dinero. ¿Cuánto pagáis, por cierto, ya que lo has comentado, Manolo, al año? Pues 3 euros todos los meses. Por meses. Algo. Así que, no, perdón, 4 euros. 4 euros todos los meses. Uh-huh. 4 por 3, 12, eso exactamente. 4 euros. Es 4 euros, te bebes una cerveza y ya te los has gastado, así que es muy poquito, hombre, que nada, que se animen y ya está. Bueno, pues con esa aportación, sí, simbólica, además, se respalda al flamenco y, se como decía Manolo, se da la posibilidad de que se pueda contar con más actuaciones, más actividades, en lo que es una programación continua a nivel cultural, desde luego de las más destacadas, un colectivo con tanta historia como la Peña Flamenca de nuestra localidad. Pues 44 años. Nada menos. 44 años. Pues Manolo, lo dicho, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y seguimos, por supuesto, pendientes de lo que es la evolución del concurso. Gracias a vosotros por la colaboración tan especial que nos lleváis siempre a nosotros. Gracias. Gracias a ti.